wama huwa nde alguranare onali bil hazli samakala fijindaru na fijindaru ni fiu nde alguranare Allah on ko addiri nde e ko fi yurmingol en andingol en ko honno rewirtem mo kanko Allah bi mana ko leter o windani ende tawde enen e makko en wata jodade yewtide e makko o windani en kisa dum do fi en andu ko honno rewreten fi en wuru ngurndan newi dan hebe malore ka adna do e ka lahira taw yemmo taw himo weltani en ko dum waddi dum do wana fi goddum go.